de 15 con lo que ha jugado. Le pone la cita y los deja plantado. Ya son muchos hombres que tiene de tonto. Si juega conmigo, no juega con otro, porque yo le tengo su lacito armado. Si juega conmigo, no juega con otro, porque yo le tengo su lacito armado. Porque yo le tengo su lacito armado. Si juega conmigo, no juega con otro. Avión. Sí, porque Guerra Bizarro mata con.